El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida y te enviamos el cordial saludo. Recibido de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, aquí en radioesperantia.com. Y ya sabes que nos puedes seguir en la programación del canal 2 y también del canal 3 de radioesperantia.com. La actualización la hacemos ahora. Hoy es 17 de junio, si mal no recuerdo, déjame mirar, pues sí, 17 de junio, exacto. Y nada, que han ocurrido un montón de cosas. Son las 10 de la mañana en Canarias, una hora más si nos escuchas en la península y Baleares, y Ceuta y Melilla, en cuanto al horario español, y ya pues tienes que hacer los cálculos si te encuentras en otras latitudes. Ya sabes que puedes seguirnos a través del blog que tenemos en esperantia.com. Te vas a la etiqueta Kurdistán y allí pues podrás comprobar las evoluciones de todo este conflicto, pues hace 4 años e incluso más, semana tras semana. Hacíamos actualizaciones, en principio solamente con gráficos, y luego ya nos fuimos con los vídeos, y puede ser muy interesante para enterarte bien y empaparte de qué es lo que está ocurriendo y por qué hemos llegado a este punto. Más cosas, puedes seguirnos si lo deseas a través del canal de vídeos de radioesperantia.com, que lo tienes ahí. Si entras en Radio Esperantia, pues uno de los botoncitos que tienes es el de los vídeos y no hay ningún problema. Y lo que te digo siempre, no nos permiten monetizar estos vídeos porque, según la política de Google, lógicamente de YouTube, Si hablas de conflictos, no puedes pues ni poner publicidad, ni te cuentan las visitas, etcétera, etcétera. Y por eso, pues para echarnos una mano, para que sigamos actualizándolo, te pedimos que nos eches una mano. Tienes tres fórmulas. La página principal, te vas a radioesperantia.com/donaciones, aunque tienes ahí el botón, también clarito. En PayPal, la cuenta directa radio@esperantia.com, ahí nos donas lo que quieras. Y también una fórmula muy interesante, que es en Patreon, que por una suscripción de 1 euro al mes, pues estás ahí y a nosotros nos llega pues ese euro cada mes. Veo que hay mucho interés y también pues me gustaría que también pues colaborar de alguna forma, porque yo no soy youtuber, yo soy un simple periodista que intenta contar lo que ocurre, y tampoco tengo mucho tiempo para preocuparme de quién me sigue, de cómo hay que hacer esto, los referidos, lo otro que veo por ahí, que se mueve bastante. Entonces, te agradezco muchísimo, radioesperantia.com donaciones, en PayPal radio@esperantia.com y patreon.com/radioesperantia. Y nada, pues dicho esto, con lo que puedas echarnos una mano, pues te quedaremos eternamente agradecidos. Y sin perder ni un instante, pues nos vamos ya con la actualización de esta semana. Cuando hicimos la de la pasada semana, resulta que nos pilló, mientras hacíamos el vídeo, el pedazo de ofensiva que hizo el ejército sirio, una estrategia fantástica. Sabías que estaban aquí en Tanaf, que les habían bloqueado, estaban aquí yihadistas, que estaban entrenados por la OTAN, en Jordania, y aquí había tropas de Estados Unidos, del Reino Unido y también noruegas, mano a mano con los yihadistas. Esto dirás, ¿pero qué estás diciendo? Pues es lo que hay. Theresa May, la primera ministra británica, se queja, hay atentado y tal. Pues lo tiene muy fácil. Deja de colaborar con los terroristas y deja de venderles armas a los terroristas de Arabia Saudí y también a los de Qatar. Y a Donald Trump le podíamos decir exactamente lo mismo. Porque ya está muy bien que denuncies que hay países que están financiando el terrorismo, pero luego no hagas como has hecho la semana pasada, venderles armas, un montón de cazabombardeos a Qatar, cuando una semana antes has dicho que son financiadores del terrorismo. Joder, pues eso no termino de entenderlo. Bueno, tampoco entiendo mucho que hace 2 semanas también les vendieras una cantidad 4 veces mayor o más a Arabia Saudí. Luego entraremos en el conflicto entre Arabia Saudí y Qatar, pero sí se puede liar una buena porque da la impresión de que nadie quiere dar el brazo a torcer. Por lo que te decía, durante la actualización de la semana pasada, las tropas del ejército sirio en una genial estrategia con los espías rusos, etcétera, pues cortaron aquí, llegaron a la frontera, esta es la frontera con Jordania, aquí estaría ya la frontera con Irak, aquí estaría la frontera con Irak, hasta aquí la de Jordania, esto ya sería Irak, pues consiguieron cortarles por aquí, entonces ya les impiden llegar al norte, a Deir ez-Zor, que era la idea de estos yihadistas, repetimos, defendidos por miembros de la OTAN, están aquí. Y de todas formas han trasladado desde Jordania los americanos misiles que hay que tener pues en cuenta, que son los HIMAN, que se tendrán que pelear con los Iskander rusos. Son misiles que llegarían pues prácticamente hasta Raqqa, un alcance brutal. Y veremos a ver qué es lo que pasa aquí. De momento ves toda esta bolsa ya rodeada, tiene que cerrar esta bolsita. Y ya pues todo esto, aquí están las tropas. Y de momento lo que ha hecho el ejército sirio, atrincherarse. No avanzan, tampoco retroceden y se han atrincherado aquí. Entonces, lógicamente, están creando un perímetro de seguridad para evitar sorpresas. Y las últimas noticias, que te las comentaré también, es que tropas que están aquí, están acumulando tropas porque ya tienen continuidad geográfica, como ves, pues van a intentar desde aquí ir hacia Abu Kamal, otro paso fronterizo muy importante en manos del Estado Islámico. Y te preguntarás, ¿y por qué no el ejército iraquí pues avanza desde aquí? Como hemos comentado hace muchas actualizaciones. Pues porque de momento no quieren tener problemas los iraquíes entrando en Siria. Y tanto el gobierno sirio como el gobierno iraquí son muy prudentes para evitar conflictos, porque estos son pues mayoría chiita, ya no te cuento las PMU, que podrían enfrentarse a tropas norteamericanas y crear un follón. Entonces, para prevenir males mayores, van a ser las tropas sirias, que siguen aquí llegando, las que tomen Abu Kamal. Por aquí también una ofensiva importantísima, ya ves que desde su huida pues fueron subiendo desde aquí, fíjate todo lo que han aprovechado, han recuperado un montón de kilómetros cuadrados. Hay que tener en cuenta también que es zona desértica, pero bueno, tienes que asegurar colinas, tienes que asegurar zona desértica, hay tormentas de arena, tienes que asegurar carreteras y lleva su trabajo, pero no tanto como si fueran áreas densamente pobladas. Pero bueno, vamos a ir por partes, que si no me lío y te voy a contar todo a la vez y entonces nos vamos a crear un problema. Vamos en el frente norte de Siria. Latakia lo tenemos aquí bastante controlado, no ha habido movimientos, algunas escaramuzas, pero bueno, controlado por el ejército sirio. Y aquí de momento pues vemos que en Idlib siguen pues atentados entre los propios yihadistas, un líder financiado, patrocinado por Arabia Saudí, para que veas quiénes son los verdaderos terroristas, aunque bueno, pues nosotros no tenemos dudas, ha sido atacado por los contrarios. Aquí estarían los proxies de Arabia Saudí, proxies de Qatar y también proxies de Turquía, y se pelean entre ellos, entre sí, cosa que le viene muy bien al ejército sirio, que está de momento tranquilito y tomando palomitas para ver qué es lo que ocurre. Entonces, toda la zona de Idlib, al margen de los conflictos entre ellos, nada que reseñar. En Latakia tampoco, norte de Hama tampoco. Donde sí ha habido un montón de movimiento es aquí. Recuerda que la semana pasada ya te comentábamos que las tropas del ejército sirio habían alcanzado las tropas de las SDF aquí. Y lo que han hecho ahora es rodearlas. Han tomado los campos petrolíferos, seguramente que siguen avanzando hasta abajo, pero tienen un pequeño problema, que están dejando pues en la retaguardia pues un hueco bastante amplio. Entonces, los objetivos que tiene ahora mismo las tropas Tigre que están aquí, Son tres objetivos básicos. Primero, alcanzar el cruce de Resafa, que es un cruce muy importante, porque fíjate las carreteras que llegan desde Raqa, desde Deir ez-Zor, desde el este de Hama, y una vez que tomes esto, es un cruce de caminos importante, un cruce de comunicaciones estratégico. Entonces, primer objetivo, alcanzar Resafa. Habrá que ver si las SDF avanzan para impedirles el paso, pero bueno, por lo que vemos, las fuerzas Tigre van a muy buen paso. Entonces, objetivo, más que ocupar los campos petrolíferos que quedan más al sur, alcanzar el cruce de Resafa. El siguiente objetivo, unir estas dos puntas de lanza y también cerrar la bolsa de los yihadistas, que estaría aquí. Entonces, aquí habría unos 40 kilómetros. Si consigues cerrarlos, prácticamente estos estarían copados y ya tienes un montón de tropas para liberar que puedes utilizar en otro frente. Con las miradas puestas, eso sí, con lo que pueda ocurrir aquí con los de Idlib, pero de momento, como están entretenidos entre ellos, no hay problema. Pero esta ruta, la de Canaser, es importantísima, o sea que no deben despistarse. Y una vez que consigan tomar todo esto, pues una ventaja añadida, porque todas las tropas que tienes por aquí pues están francas y podrías enviarlas bien a hacerles la retaguardia a las tropas Tigre, que como avanzan tan rápido, pues necesitan tropas de refresco para ocupar todo lo que van liberando, y también para ir asegurando más al sur, pues esta carretera, y también empezar a presionar por aquí el norte del este de Homs, que sería fundamental. Bien, tres objetivos. Recordamos Resafa, el cruce, conseguir unir y cerrar la carretera, y también embolsar al ISIS y, lógicamente, pues eliminar a toda esta gente que está por aquí. En Deir ez-Zor, todos los yihadistas que están saliendo de Raqqa, en Raqqa ahora mismo hay tropas de segunda fila. De hecho, pues un montón de líderes, terroristas, incluso los rusos dicen que el califa podría haber sido alcanzado y eliminado, aunque están investigándolo, sería por la zona de aquí, por esta zona. Pues están intentando llegar a Deir ez-Zor. Lógicamente, Deir ez-Zor se está encontrando con una serie de ofensivas brutales, pero de momento la están manteniendo. No tienen ningún problema, creo que han sido tres en los últimos 2, 3 días, incluso la tormenta de arena que beneficiaba a ISIS, pues ha sido eliminada esta amenaza. Bien, todas las tropas que llegan, pues Deir ez-Zor, que intentarían pues tomarla para ver qué es lo que ocurre, porque la zona petrolífera está por aquí, como ves. Hay campos petrolíferos en Homs, en Raqqa, pero lo gordo, como ves, ahí está por aquí. ¿Y qué esperan los de Deir ez-Zor? Pues esperan que esta ofensiva, iniciada desde que se tomó Palmira, pues sigue su curso. En las últimas horas se ha conseguido tomar la T3, que es una estación de bombeo, un pequeño aeródromo, pero la ha recuperado el ISIS. Y también en Arak hubo una toma por parte del ejército sirio. La recuperó el ISIS, pero en las últimas horas la ha vuelto a recuperar el ejército sirio. Ya tiene la ciudad y el yacimiento petrolífero de Arak. La idea, están llegando muchas tropas de refuerzo, sobre todo fuerzas especiales de élite. Están también los Spetsnaz y muy bien coordinados con la aviación rusa y siria. Y la idea es tomar Sukna. Una vez que tomen Sukna, no hay ya ninguna ciudad de entidad para llegar al Deir ez-Zor. O sea, cuando tomen Sukna, prácticamente en 24 horas se meten en Deir ez-Zor. Y enlazar Deir ez-Zor con el resto de Siria sería un avance importantísimo de primer nivel. Pero claro, ¿a qué se enfrenta el ejército sirio? Están ampliando demasiado sus líneas. Obviamente estos desiertos se pueden realizar emboscadas y por eso pues las tropas de refresco que le están llegando y de refuerzo pues intentan ampliar cuanto antes pues el perímetro de seguridad para que el avance no se lleve alguna sorpresa. Pero las últimas noticias, que aunque han sido detenidos un poco por esta contraofensiva en Arak del Estado Islámico, que van a continuar. Y en Sumna, pues aquí ahora unos aproximadamente 30 kilómetros, que me lo han preguntado, unos 30 kilómetros de aquí, de donde están aquí ahora, pues ahora unos 100 a Deir ez-Zor. Pero ten en cuenta que esto, pues controlando esta carretera, pues lo que haces en coche 100 kilómetros. Pues prácticamente en 2-3 horas te puedes plantar aquí, teniendo en cuenta que no vas a tener ciudades importantes y que simplemente con la aviación manteniendo un perímetro interesante al este y al oeste de la carretera para evitar escaramuzas y trampas del Estado Islámico, pues puedes llegar con relativa rapidez. Aquí lo que dejábamos antes y comentábamos al principio, se ha conseguido unir Siria con Irak. Entonces aquí pues el ISIS cada vez tiene menos presencia y lógicamente con el apoyo del ejército iraquí y el ejército sirio que ha llegado aquí, pues la idea es enlazar con Abu Kamal. Entonces, una vez que enlaces con Abu Kamal, esto es todo desierto, como puedes apreciar, y bueno, intentando llegar refuerzos y acometer lo de Abu Kamal, por lo que te he dicho antes, que sería el ejército sirio, no serían los iraquíes, pues ya les vas a cortar un pedazo de frontera también importante para que el ISIS no pueda pues trasladarse de un país a otro. Esto muy destacado. Más cosas. Se ha comenzado a desarrollar la ofensiva en la provincia sur de Siria, en Dara, y además también ha coincidido porque tropas del Líbano han empezado a echar a todos los yihadistas que estaban en su frontera. Entonces, esto es importante porque está aliviando mucho a las tropas sirias, que prácticamente tienen toda la frontera, pero siempre había pues escaramuzas en torno a pues, esta zona de los altos del Golán, las zonas limítrofes, el Monte Hermón, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí los libaneses han puesto duros y están ahí con ganas. Y lo que está haciendo el ejército sirio, además con notable éxito, está avanzando, acumula un montón de tropas y la idea es conseguir pues, asegurar pasos fronterizos y además importantes con Jordania, que lo tendríamos por aquí. De momento van bien, ha habido una tregua de 48 horas y probablemente pues cuando termine el fin de semana volverá de nuevo la ofensiva y aquí las de ganar las tiene el ejército sirio, porque como en cualquier lugar que controlan los yihadistas, siguen peleándose unas facciones contra otras. Y aquí volvemos a los proxies de Arabia Saudí, los proxies de Qatar y los proxies de Turquía. Que ya te lo comenté la semana pasada. Hayat Tahrir al-Sham, que serían los antiguos al-Nusra. Estaría Yunka al-Aqsa, que sería el proxy de Qatar, que se ha metido en otro grupo. Unos dicen que ya no existen, otros dicen que existen, pero metidos en otro grupo. Como hay tantos grupos, pues es un poco complicado no liarse. Y luego, pues es lógico, todo lo que hay de Arsam, que está patrocinado, financiado y defendido por Turquía. Entonces, muy interesante las próximas jornadas, lo que ocurra en la frontera sur de Siria. Y veremos a ver si hay muy buena noticia. En teoría, pues están acumulando un montón de tropas y veremos qué es lo que ocurre. Un poco más arriba, en el norte, se han anunciado ofensivas importantes en Jobar y en el resto de la bolsa de Ghouta. La bolsa de Ghouta es aquí, pues, como un grano que tiene Damasco, prácticamente en las inmediaciones de la ciudad. De hecho, son barrios de Damasco y lo que intentan es, pues, eliminarlos. Como ocurre en todos los casos de los lugares que controlan los yihadistas, están peleándose entre sí y bueno, pues no terminan de aclararse. Ya todo eso, pues con una ofensiva más o menos potente y coordinada del ejército sirio, pues pueden hacerles bastante daño. Pero ahí seguimos con Douma. Yarmouk, que anunciaban que se iban a ir retirando, pues sigue ahí la cosa, pero de momento no crean mayores problemas. Pero lo que había era un acuerdo para marcharse a Idlib o a donde quisieran, porque aquí también está el ISIS, de una parte, y no se van a ir a Idlib, no serían tan tontos. Si irían a zonas controladas por el ISIS, Pero bueno, está en marcha. Lo que pasa es que algunos acuerdos pues llevan más tiempo que otros, pero esa es la idea. Entonces, ofensivas que tenemos que tener en cuenta en esta zona, la de Hobart y también la del resto de la bolsa de Ghouta, que se le está haciendo dura de roer al ejército sirio. Esta bolsa, me han preguntado, no es muy preocupante porque probablemente pues llegarán a un acuerdo de entrega de armas, porque aunque son yihadistas, pero son yihadistas light. Han llegado a acuerdos con el ejército sirio, se llevan más o menos bien, e incluso pues les han ayudado bastante a echar de toda esta zona al Estado Islámico, pero en cualquier momento pues llegarán a un acuerdo, una reconciliación, y esto estará todo rojo. De momento no se combate aquí, simplemente estará allí. Más cosas interesantes, pues fíjate todo el avance. Estamos aquí hablando de Qaratayn, que lo veía por allí, y fíjate hasta dónde ha avanzado ya el ejército sirio. Una verdadera pasada. Todas estas bolsas han quedado ya eliminadas. Fíjate dónde queda la base de la T4, de Tillas, y todo lo que están avanzando, pues es importante. Por aquí lo importante, asegurarse retaguardia, y poquito a poco, pues va avanzando el ejército sirio, que además están teniendo una muy buena coordinación con los rusos, y los avances, ya te digo, son espectaculares, sobre todo las fuerzas Tigre, que se dan la vuelta, giran al oeste, después se separan, toman una ciudad, van al este, o sea, una pasada. Y esto en cuestión de a lo mejor un día, unas horas, una verdadera maravilla en cuanto a la estrategia. A esas personas que les guste la estrategia, pues tienen que estar alucinando y disfrutando mucho. Y nos vamos al norte. Esto lo he dejado para el final porque como es una ofensiva que más o menos está controlada, pues aquí están las SDF. No está todavía muy avanzada la liberación de Raqqa, están prácticamente entrando en los primeros barrios, pero van avanzando. Raqqa es una ciudad muchísimo más pequeña que Mosul, evidentemente, sería como Tal Afar, luego iremos allí, pero ves que poquito a poco ya van tomando barrios. Y aquí hubo una. La guarnición 17ª la tomó la SDF y en una ofensiva o contraofensiva relámpago la retomaron. Y la zona ecuestre también la retomó el ISIS. Pero bueno, en una contraofensiva de estas estúpidas de pollo sin cabeza. Y ya en unas horas la volvió a recuperar la SDF. Fíjate toda la presión que tienen aquí los yihadistas, y además ten en cuenta que son tropas de segunda. Las mejores tropas ya se han mandado a Deir ez-Zor para intentar salvar lo que puedan y a ver si pueden en algún momento tomar la ciudad, que es el objetivo. Pero bueno, avances sustanciales, y veremos a ver también qué es lo que hace las SDF una vez que tomen Raqqa, si siguen hacia el sur, si mantienen esto, o si le echan una mano al ejército sirio. De momento no hay conflictos, hay algunas escaramucillas, pero nada. Pero como ves, aquí ya el ejército sirio está sobrepasando, rodeando a las SDF, y fíjate la importancia de tomar el cruce de Resafa, porque evitarías que por aquí se te metieran las SDF. No creo que haya mucho problema, pero bueno, que sería una complicación si se te meten hasta aquí, ya no tendrías continuidad geográfica para poder avanzar hacia Deir ez-Zor. Y aquí, si haces avances sustanciosos, te puedes plantar en zona desértica, te puedes plantar en un punto a otro, pues con relativa facilidad y teniendo a la aviación, los helicópteros rusos y sirios apoyándote, pues que se puede acelerar. Por aquí, nada de ningún cambio. Y creo que prácticamente no hay nada más que contar en cuanto a Siria. Nos vamos a Irak. En Irak, tres puntos destacados que quería comentarte, que además están muy relacionados con lo que ocurra en Deir ez-Zor. Las PMU, recuerda que las dejábamos, que habían alcanzado la frontera entre Siria e Irak. Lógicamente no iban a pelearse con las SDF y entrar en confrontación con ellos, y entonces lo que han decidido es seguir bajando. Una vez que han seguido bajando, tienen aquí la frontera con Siria, Y lo que podía pensarse, aquí no le vas a pedir permiso a Lysis porque no tienes que pedírselo, simplemente los atacas. Pero hay recomendaciones, tanto del gobierno iraquí y del gobierno sirio, para evitar males mayores no entren en Siria. Y de hecho, lo están cumpliendo a rajatabla y lo que hacen es, pues, seguir bajando frontera abajo. Si siguen frontera abajo, pues les cortas bastante la retaguardia de Deir ez-Zor del Estado Islámico, y si consigues, pues, llegar hasta prácticamente la frontera con Siria desde más al sur, pues podrías atacarles por la retaguardia. No tú, porque ya te han dicho que de momento pues no entren. Me refiero a milicias chiitas y ejército iraquí, pero sí podrías facilitar que lo que comentábamos antes, las tropas del ejército sirio, pues se acercaran desde la retaguardia, tomar Abu Kamal y desde aquí pues empezaron a lanzar. Imagínate que las milicias chiitas llegan, que están aquí, pues llegan hasta Abu Kamal, que es la zona fronteriza, y cubren toda esta retaguardia. Simplemente se unirían con las tropas sirias y la cuestión sería ir subiendo. Ir subiendo el río Tigris, no, el río Éufrates, que es todavía el Éufrates, hacia arriba, y entonces pues se pillarías. Si los tigres consiguen avanzar, pegar un arreón y llegan por aquí, pues miel sobre hojuelas. Que consiguen avanzar las tropas del ejército sirio, que avanzan desde el este de Homs, pues también miel sobre hojuelas. Y si les presionan desde aquí, pues sería lo ideal. De momento, las ofensivas siguen en marcha, sigue avanzando. Las PMU, aunque no entran en Siria, solamente pues paralelos a la frontera, pero se pueden plantar en Abu Kamal perfectamente y cortarles una retaguardia importante al Estado Islámico. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque pues está muy interesante lo que ocurre en los tres focos principales que les queda solo ya al ISIS en Irak. Estamos ya contando las horas prácticamente, aunque bueno, serán días, incluso a lo mejor un mes, porque en Mosul todavía hay, dicen que el ISIS mantiene a 100.000 personas como escudos humanos en Mosul. Les queda un barrio, barrio y medio, pero claro, son los barrios antiguos, callejuelas estrechas, hay que combatir prácticamente edificio por edificio, casa por casa, y es mucho más complicado. Escudos humanos que tiene el ISIS, también trampas bomba, etcétera, se está complicando, pero bueno, le queda un tramito, barrio y pico, que al final pues van con paso firme, aunque cuesta mucho. Me pregunto, ¿cuánto tardará? Pues no te lo sabría decir. Igual tarda una semana o tarda un mes, veremos a ver. En el otro foco gordo, Tal Afar, las milicias chiitas habían ido por el sur, que es el recorrido que han hecho, y se han plantado en la frontera. Esto es lo que hicieron hacia el sur de la bolsa de Tal Afar las milicias chiitas. Y están aquí, lo que estamos viendo. Entonces, ahora ha retomado esta ofensiva el ejército iraquí, no las milicias chiitas, y están atacando Tal Afar. Tal Afar es una localidad parecida a Raqqa, 200.000 habitantes en tamaño aproximadamente, y lo mismo. Y aquí, una vez que el ejército iraquí, pues lógicamente, al ser una zona mucho más pequeña para atacar, pues te puedes liberar un montón de tropas. ¿Y qué han hecho? Pues se van hacia el este para eliminar toda la bolsa de Tal Afar y acometer el asalto final a la ciudad. Esto también van lentos, pero seguros. Y una vez que se termine con Mosul, o incluso todavía no han terminado y han empezado con Tal Afar, pues tendremos muy buenas noticias. Y el tercer foco en Irak, con alguna sorpresa pues ciertamente desagradable que hemos tenido en las últimas horas, es la bolsa esta que el ISIS mantiene al norte de, no, al sur de Kirkuk. Aquí está Kirkuk, por aquí estarían los Peshmerga, toda la amarilla, y en rojo el ejército iraquí. Pues sorprendentemente, el ISIS pegó un arreón y han pegado en ofensivas en dos o tres ejes, pero bueno, pollo sin cabeza, están rodeados como puedes apreciar. Los Peshmerga consiguieron detenerlos y también el ejército iraquí. De momento, pues aunque es una bolsa grande, no tiene localidades espectacularmente grandes, y esto, una vez que ya liquiden la bolsa de Mosul y Talafar irán por aquí. Tampoco es que les preocupe mucho porque están completamente rodeados. Y aquí, verde, digo verde, amarillo, parezco daltónico, amarillo, Peshmerga, rojo, ejército iraquí. Y son los tres datos fundamentales que quería comentarte en Irak. Y pasamos a Yemen. Yemen está pendiente, el conflicto de Yemen, de el desenlace de lo que ocurra con Qatar y Arabia Saudí. Lo último, que le ha vendido pues un montón de aviones Estados Unidos a Qatar. Y dirás, pero si Donald Trump dijo que estaban financiando al terrorismo y que eran los principales culpables y tal, pues sí, le ha vendido un montón de aviones, lo mismo que hizo con Arabia Saudí. Entonces, aquí todo está un poco pendiente. Da la impresión de que se han tomado un descanso y lo único que hemos visto, drones norteamericanos han atacado a Al Qaeda, que sería lo oscuro, que está en la península arábiga. En toda esta zona, pues estaría, digamos, coalición saudita verde. Lo negro sería el Al Qaeda en la península arábiga. Aquí no hay ISIS. Y lo rojo sería el ejército yemení y los Houthis que apoyan pues, al nuevo régimen contrario a los saudíes. Lo que hemos visto siempre, escaramuzas de los Houthis que entran con golpes hit and run, golpear y huir, en guarniciones de la frontera, en la provincia de Jizan sobre todo. Pero bueno, nada que destacar. En Sana pues continúan los bombardeos de la coalición sin grandes avances. Y lo último, ha llegado pues un comunicado del ejército yemení que han conseguido pues bombardear un navío de guerra de los saudíes aquí en el estrecho de Adén. Por el Golfo de Adén, quizá pues en el Mar Rojo. Y poquito más. Hay unas protestas porque unas islas que pertenecen a Egipto van a ser pues regaladas a Arabia Saudí. Y hay protestas por todas partes. Entonces, Arabia Saudí, veremos a ver lo que hace con Qatar. Tiene como aliado a Egipto y también a un buen número de países musulmanes sunitas. Y en caso de que pues, entraran en conflicto, Turquía apoyaría a Qatar, Irán, que lógicamente pues, también apoyaría a Qatar, y veremos a ver lo que haría el resto de naciones. El Consejo de Cooperación del Golfo, pues prácticamente es todos contra Qatar. Quizá Bahrein estaría ahí medio pues, pensándoselo, pero el resto, pues todos contra Qatar, pero Qatar tiene mucha pasta, primer productor de gas natural del mundo y se enfrentaría a Arabia Saudí, primer productor de, bueno, ya no sería primer productor, pero de los primeros productores de petróleo de crudo del mundo. Veremos a ver cómo evoluciona esto, porque con todos los aviones que le va a llegar a Qatar, pues ya es un contrincante de cuidado. Y a todo esto, la mayor base aérea que tiene Estados Unidos por esta zona está en Qatar, y en teoría Arabia Saudí pues sería apoyado por Estados Unidos, un guirigay que no te pueden imaginar. Lo que yo pienso que Donald Trump pues ha sido bastante cuco y dice, pues mira, si os queréis matar entre vosotros, acabar con el terrorismo y con los patrocinadores va a ser un follón, pues casi mejor que se maten entre ellos, les vendo armas a los dos y me compro una bolsa de palomitas y cuando terminen con ellos, pues ya me contarán, que puede ser una buena circunstancia también. Tienes a Turquía, que fíjate qué contradicción, pertenece a la OTAN de aquella manera, porque está ya cabreado con la mitad de los países, sería un rival de Arabia Saudí, en este caso, y en teoría, pues también rival de otro país de la OTAN, que sería Estados Unidos. Un guirigay que no te puedes ni imaginar. Y a todo esto, como nadie le quería vender misiles, sistemas de antimisiles, los famosos sistemas antimisiles, pues parecidos a los Patriot, a los turcos, pues ha ido mirando país por país, entre que unos le decían que no les iban a entregar a tiempo los productos, otros que no, quería implementar la tecnología, al final se lo va a comprar a Rusia, S-400, que también me sorprende porque Rusia está allí, pues que sabe, además a ciencia cierta, que Turquía no es un aliado de fiar, también lo saben los países de la OTAN, pero bueno, ahí está un poco jugando sus bazas. Y bueno, pues ¿qué te digo? Que hasta aquí, pues lo que ha dado de sí esta actualización. En Europa sigue un follón impresionante con el lío de todos los invasores que van llegando a Europa. Invasores, sí, cuando quieras dejar algún comentario o quieras discutirme, busca en el diccionario la palabra legal e ilegal. Entonces, cuando ya conozcas el significado, pues hablamos. Porque es que me estoy ya dando cuenta de que a pesar de que ACNUR dice que solamente el 2,4% de todos los refugiados que dicen, entre comillado, que llegan a Europa tienen el estatus de tales, pues a todos quieren meterlos como refugiados. En Italia están llegando, no, refugiados, refugiados. No hay ningún refugiado. Llegan marroquíes, de Pakistán, de Kenia, de un montón de países, de Afganistán, de Bangladesh. No son refugiados de guerra. Y están llegando marroquíes. O sea, una barbaridad de gente. Y no, todos son refugiados. Pues no. Y por eso el Estatuto de Refugiado lo dice bien claro. 2,4% según dice ACNUR. Ya los países del grupo de Visegrado, compuesto por Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y quizá pues se añada Austria junto a Hungría, han dicho que ya no van a recibir ningún refugiado. Que a pesar de las sanciones con las que las ha amenazado Europa, por lo mismo. En Gran Bretaña están desbordados y en prácticamente toda Europa y no dan abasto y además con conflictos continuos. Asesinatos, violaciones, robos, actos terroristas, pero continuos. O sea, no falla. Un día ocurre una cosa, otro día ocurre otra. Y es una vergüenza que los ciudadanos europeos tengamos que pues, no sé, aguantar todas estas barbaries por la dejación de los políticos. Tendrán que tomar alguna medida, veremos a ver, porque en Italia están ya a punto de saltar los ciudadanos. En Alemania ni te cuento, en Holanda ni te cuento, en Francia ya ves cómo están las cosas, en Gran Bretaña ya lo has visto, en Austria tienen la segunda vuelta, las legislativas ya a tiro de piedra, creo que son en octubre, que las han tenido que adelantar porque los follones con la inmigración ilegal y todo esto pues se estaba complicando. Y aquí pues el querer equiparar a la inmigración legal con la inmigración ilegal, meterlos a todos en el mismo saco, quitar la frontera, pues para qué están las fronteras, los derechos humanos, todo esto, pues si quieres entrar en un país, lo lógico es que entres legalmente. Hay herramientas para entrar. Pides pues entrar, visados, entrar en un país, ya te dirán lo que tienes que seguir y ya está. Si no tienes derecho, no entra. Y si entras, respeta la cultura y respeta las normas del país, no estés por encima de ellas. Y eso cada vez más los ciudadanos europeos lo tienen más en cuenta. Y ya te digo que me preocupa lo que está ocurriendo. Y aquí dirán, no, fachas, ¿qué tal? Son fachas, islamófobos. No. Es sentido común. Queremos defender Europa, pues la defendemos. Queremos que la invadan y que aquí cada uno haga lo que le dé la gana y que no se cumplan las leyes, pues muy bien, pero yo creo que es de sentido común. El que quiera entrar en Europa, que entre legalmente. Y el que quiera disfrutar de las leyes y de las reglas de Europa, pues tiene que respetarlas. No cabe otra. No puedes llegar aquí y empezar a violar, matar, cometer actos terroristas y además intentar invadir con otra cultura, pues la cultura europea. Me parece que es de sentido común. Esto lo firmaría cualquiera. Pero bueno, ya está. No, es que claro, aquí tal. Islamófobos, racistas, tal. A todos los que me llaman islamófobos, le digo que miren mi lista de seguidores en Twitter, que la mitad son musulmanes. Me siguen kurdos, me siguen iraquíes, me siguen sirios, me siguen iraníes, una barbaridad. Y esos no piensan que soy islamófobo. Yo creo que estoy utilizando el sentido común. pero aquí pues da la impresión de que en Europa el sentido común se ha perdido hace tiempo. Pero bueno, ya hablaremos porque este debate lo tenemos de vez en cuando y lógicamente pues habrá que seguir manteniéndolo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y ya sabes que te agradecemos enormemente que nos eches una mano a través del apartado de donaciones, radioesperantia.com, donaciones, lo tienes ahí, en PayPal, nuestra cuenta, radio@esperantia.com, y en Patreon, pues suscribirte por 1 euro al mes, patreon.com/radioesperantia. Te repito, no soy youtuber, no vivo de esto y tengo otras ocupaciones, soy simplemente un humilde periodista que quiere contar lo que pasa. Y para ello, pues necesito tiempo. Y para tener ese tiempo, pues te agradezco que me lo proporciones con tus donaciones. Entonces, te lo agradezco. Que puedes 1 euro, perfecto. Que puedes 1 dólar, perfecto. Que puedes más, te lo agradezco. Cualquier aportación es bien recibida. Recuerda, radioesperantia.com, donaciones, y agradezco cualquier aportación que hagas. Recibe el cordial saludo, como te he dicho, de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Recuerda que puedes seguirnos en el canal 2 y canal 3, el resto de la programación, con actualizaciones de Siria, Irak y Yemen, también pues, con entrevistas interesantes, de cultura, bueno, de todo tipo, de economía. Y que en el blog esperantia.com tienes todas las actualizaciones desde que comenzamos a hacerlas hace ya más de 5 años. Y ahí puedes seguir la evolución de todos los frentes y comprender por qué ha ocurrido una cosa y por qué ha ocurrido la otra. Es un buen ejercicio que yo hago de vez en cuando y que merece la pena, pues, para conocer cómo hemos llegado hasta esta situación. ¿Qué más te digo? Que en el canal de vídeos de Radio Esperantia, allá en YouTube, también nos puedes seguir y que te deseo lo mejor. Hasta la próxima, que esperemos sea la próxima semana, valga la redundancia. Muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.